Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora. La 91 te da la hora. Exactamente las 21 horas. Argentinos, a partir de este momento, comienza El Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de esto que se llama... Al Fondo Hay Lugar. Con Sol Frontini, Mauricio Pladelorenzo. Y el alcohol en gel. Y gran número de otros. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, Mauricio. Al fin, sábado a la noche otra vez. ¿Cómo te trata este sábado? ¿Ventoso, frío, húmedo? Húmedo, me trata muy húmedo. Sí, ¿no? Está como medio para quedarse en casita. Está a hacer cucharita. Cucharón. Todo cucharita, junto. Cucaracha. Muy feo está. Pero bueno, hoy la gente joven como nosotros sale. Sí. Se divierte. Sí, las chicas, por ejemplo. Las chicas solo quieren divertirse. Y los chicos también. Sí. Todos queremos divertirnos, así que hoy vamos a tener un programón para que hagas tu previa. Vamos a estar repasando un trago. Ya le estamos avisando a la gente que nos escucha, porque dicen que más vale ser precavido que pájaro en mano, que vaya buscando lápiz y papel para anotar los tragos y el site. Porque hoy, mirá cómo te va con la lapicera. ¿Hoy qué? Vamos a estar dando un trago, un batido buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. Y además un site que te dice un mapa virtual a los GPS. ¿Sí? de lugares para comprar escabio, así te lo digo. ¡Oh! Esto es valor, esto es servicio, la radio de servicio, señora, señor, en su casa. Esto es Al Fondo Hay Lugar y, como de costumbre de este programa, tenemos una consigna, Mauricio. Tenemos una consigna que es muy simple, la verdad. Hoy, a ver. Para que la gente no se oxide de sus pensamientos. No gasten las neuronas en vacaciones. Si frotas una lámpara mágica, por ejemplo, y te sale un... Mugre. Sí, en tu caso puede ser. Y te sale un Aladino. Sí. ¿Qué deseo le pedirías vos? Un solo deseo. Un no vale... make a wish. No vale decir le pediría tres deseos no, más. No, un deseo compuesto. Claro, es un deseo claro, compuesto. Por ejemplo, deseo irme de vacaciones a Bariloche. Mientras tanto, ganar la lotería, por ejemplo. Claro. Es como una oración bimembre. Es claro, eso. Claro. Bimembre. Y se pueden comunicar con nosotros, ¿a qué número, Sol? Al 43921913. Por mensaje. 43921913. Ahí nuestro querido Toya Thompson nos va a atender muy amablemente. Llamen que no muerde el teléfono. O un mensaje de texto al 156-059-2427. También nos pueden escuchar por internet, porque capaz ahora con el tema este del viento se te está tumbando la radio, una cosa así. Nos sintonizás en www.antena91.com.ar. Y si tenés ganas de hablar con nosotros live now, live. Es más, ya me estoy conectando. Ya te estás conectando, vos también, pebeta, en tu casa. Anota alfondoelugar@hotmail.com. Anota. Sí, anota. Y nos agregás en tu Messenger. Y ahí estamos todos chateando hasta el final, todos juntitos. Bueno, vamos a comenzar a dar inicio a nuestro programa. Sí, veo que estás con la silla. Voy, vengo. Esto es vivo. Sos una puerta corrediza. Vas y venís por todos lados, das vueltas. Vienes y te vas. Hoy seguimos con el especial de J-Pop. En efecto. Que es pop japonés. Que es buenísimo. Yo sé que I know you like it. Y hoy vamos a hablar de un grupo. I like it, move it. Sí, el bote, mover el bote. A iniciar sesión mientras yo le cuento a la gente. Dale. Que vamos a hablar de una banda que se llama Larken Ciel. El año pasado, el programa pasado hicimos Nami Amuro, que era J-Pop, pop, bien dicho. Y aún no te rías por atrás. Y hoy vamos a hablar de una banda que dentro del J-Pop es rock. Porque el J-Pop es como decir, englobar un es género. Es versátil. Claro, hay rock, hay pop, hay reggae, ¿por qué no? Hay japoneses haciendo reggae, ¿por qué no? Hay breakdance. Y hoy vamos a hablar de una banda que se llama Larken Ciel. Con este nombre uno dirá, pero no, el que sabe de idiomas dice, esto no es japonés. Efectivamente, el nombre no es japonés, es un nombre francés que quiere decir arco iris. ¿Cómo es el nombre de la banda? Larken Ciel. Larken Ciel. Así, muy bien. Tú lo has dicho. es una banda, una de las bandas más famosas dentro y fuera de Japón. Ojo, compuesta por cuatro músicos. Ojo, ojo, hay que ser famoso dentro y fuera de Japón, cualquiera. Tal cual. Hicieron una gira hace poco europea, ahora voy a llegar a eso. Bueno, su nombre, como había dicho entonces, El Arco en el Cielo o Arco Iris. Tienen más de 15 años como banda y se han convertido en un ícono de la música rock, no solamente en su país, no solamente en Pongilandia, sino que además es uno de los conjuntos musicales de Japón más conocidos en el occidente. Lo que les ha permitido realizar, bueno, distintas giras, vender sus trabajos en países fuera de lo que es Asia. Dentro del género rock, mezclan melodías pop, electrónicas, instrumentaciones orquestales, hard rock. Es una mezcla, dice, yo trato de hacer un informe serio. ¿Perdón? Y la gente se ríe detrás de la pecera. De bambalinas. Sí, estoy acostumbrado a decir detrás de cámara, ¿viste? Y siempre patino. ¡Oh! Olvido que estamos en la radio. Bueno, vendieron más de 13 millones de álbumes, o álbums, no sé cómo es el plural de álbum. Álbumes. Álbumes. Vendieron más de 13 millones y 16 millones de singles a lo largo de su trayectoria musical. Hoy han hecho un parate después de una gira que hicieron por Europa, estuvieron presentándose en distintos países, sobre todo les fue muy bien en Francia, mirá qué loco. Y vamos Francia. A estar. Sí. Un chino en Francia, japonés. No, japonés en Francia. Te va a escuchar los Nikkei y te van a... Los nipones. Van a llamar para quejarse. Raquel de Lomas y toda la gente que nos escucha siempre. Que llame y total no se entiende, ¿viste? Vamos a escuchar una canción de ellos, ¿te parece? Este tema que se llama... Stay Away. Keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, keep place on the bottom. One place on the bottom. Saturday Night Live on 90.9. More place on the bottom. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo, al lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo del Lugar. Esto es tu programa. Señoras, señores, seguimos en Al Fondo del Lugar. Seguimos. Hay luz en el estudio porque entró ella. Que pagó la luz, pagó de sur. No, y cállate, no, no sabes lo que me vino de luz hace mes. A mí me vino también. ¿Se vino? Por eso voy a hacer tu... tu aura así medio roja. Ya mi aura, estoy toda roja. Estás toda roja. Bueno, mejor, mejor que te venga. Va, no sé qué es lo que estás buscando vos. ¿Qué estás buscando? Estamos, tenemos ay, YouTube. Dios mío. Ya va a sonar Axel en el momento Coldplay, muy pronto. Por favor. Alcohol, alcohol. ¿Qué estás tirando? Estás apestando todo el micrófono. La semana pasada estábamos con el... La gente que viene después tiene que oler el olor al alcohol a pensar que nosotros no viene estamos... gente después, viene Vida Láctea. Bueno, Pito, ¿cómo anda? ¿Qué... muy bien, al costado. Dispuesta a traernos buenas noticias, supongo yo. No sé, depende de que si no seas. Bueno, yo soy de Géminis. ¿De Géminis? Vamos sí. A ver después. Bueno, a ver, la escucho, no me adelante. Bueno, entonces pasamos al horóscopo. Pasemos. Dele. Bien, Aries, para empezar bien en la época invernal y no morirse de frío, usted se hace un retoque. Ajá. Como le quedó muy bien, sus amigas... un retoque. Claro. Sí. Sí, como ya... le quedó bien, sus amigas también piden que las retoque. Y usted las retoca. Y se vuelve una retocadora profesional. Yo tengo muchos amigos que... Sí, he conocido muchas. Sí. Muchas más amigas también. Amigas también, claro. que califican. Perdón, ¿Has conocido alguna retocadora profesional? ¿Alguna retocadora? Sí. Sí. Sí. Creo que sí. Creo que... ¿Y hace de qué estás hablando? ¿De quién? Derecho a réplica. No vamos a entrar en estos temas. Yo con los planetas. Bueno, Tauro, con este frío usted pierde uno de sus guantes... y lo usa de todas maneras. El caso es que la policía busca un violador serial cuya única descripción es que tiene un solo guante en la mano. Cuídese, Tauro, ya sabe lo que hacen en la prisión con los violadores. Sí, los violines, tremendo. Después tienen que caminar así a los forasteros. ¿Qué hace, Pito? ¿Está con violín? Ajá. Géminis, está muy chispeante hoy. La gripe porcina lo tiene muy paranoico. Se rocía con alcohol, no toca a la gente, lleva un desinfectante en las pastillas, todo. No lo afectará la gripe, pero sufrirá su vida social y su pancita. No sabía que venía desinfectante en pastillas. Sí. De los vigitorios. A lo pato purif. Ah, ahí vamos. Claro. Cáncer, la vida le sonríe. ¿Es el pato pochoclera? No, es otro pato. Ajá. Ojo, que también está la constelación del pato pochoclero. Cáncer, la vida le sonríe de manera inesperada. Se agranda su familia. Un bello espécimen de varón de 24 años se sumará a su familia. Su mujer va a tener un amante. De esa forma se agranda la familia. Leo, la muerte de Michael Jackson realmente lo trauma, porque dice que sus fantasmas le ponen lentejuelas a sus abrigos por la noche. Una cámara oculta descubre que en realidad son los 8 enanitos. ¿Los 8 enanitos? Sí, los 7 enanitos más Ricky Martin. Ricky Maravilla, digo. Ah, Ricky Maravilla. Pitoniza, usted tiene que dejar esas sustancias con las que anda tomando antes de sentarse en el micrófono. Pero por favor, todo el mundo está recomendando el alcohol y bueno, yo ya venía con el alcohol desde antes. Sí, usted... Es que nada, es alcohólica la persona. Es tomadora vieja. Anda, por... soy peluda. No soy peluda, me fui al depilador temprano. ¿Es hombre? Sí, me fui al depilador. ¿El depilador? Sí. Pepi, yo nunca vi esa, Han instalado un debate. El depilador hombre. Sí, ya no es la depilador A. No, pero es que... Ay, pero es un chico muy guapo. Claro, los depiladores hombres suelen ser... ¿Me querrás el cabo profundo? Puede ser, tranquilamente. No está asombrado. No se asombra de nada. Me agarra todo este cuerpo, ¿sabes cómo lo deja? Tengo piel de bebé. Sí, tiene igual para entretenerse con usted, ¿no? Digamos. No te metas en este tema, Fabricio. Usted sabe es que un yo... tema Fabricio, de mujeres. ¿Vos te depilás? Usted sabe que yo... No, eso es para... ¿Podás tu parte? Porque hay muchos hombres que podan su parte. Eso, Fabricio, cuenta. ¿Tú podas tu parte? La semana que viene lo instalamos de consigna y yo respondo. Bueno, ah, dale, la semana que viene puedas tus partes. ¿Y por qué no cambiamos la consigna de ahora? Bueno, dale. No, tiene que, la gente tiene que adecuarse. No, no, bueno, no. Que responda a las dos consignas. La consigna de hoy es el deseo que pediría si frotas la lámpara. Sí. Deseo que Mauricio me conteste si se poda. ¿Se podas? Todo se poda. Y a veces hay una tijereta. Sí, un recortado de arbusto. Con una zigzag. Claro. Viene el jardinero de vez en cuando. Ajá. Sí, se él... ocupa. Si no te queda un afro a lo Michael Jackson, justamente. Pero en qué época. Y lo guarde para siempre. Un frisado. Un Corbin Blue. Un Corbin Blue. Bueno, por favor, el horóscopo. Sí, Gapito. Virgo, soplan huracanes de quilombo en su vida amorosa. Su teléfono llama accidentalmente a su pareja cuando usted está en un bar con sus amigos y no en casa de su madre, como usted le había dicho. Mm. Vaya preparando excusas, Virgo. Muy bien. Bien. Número de la suerte. Ah, ya tiene los números de la suerte. Tengo números de la suerte. Decime, ¿qué es el 5? El cetáceo en celo. Ah, bueno, es bueno ese. Sí. 32. Papo Blues. Anote, señora. ¿El 32 qué es? Papo Blues. Papo Blues. Papo Blues, sí. ¿A qué entendiste? Doble cero. ¿El otro qué era? El 5, el cetáceo en celo. Ajá. El 00, el afelatio. El afelatio. El 26, los pezones erectos. Mira, no lo tenía. Ah, es un canal también. Sí. Lo voy a jugar. El 35, more plays on the bottom. Ah, ese lo conoce nuestra conductora. On the bottom. Tiene un problema, una dislexia tiene por ahí. Y el 41, el peteco Carabajal. Ah. Ese es grosso. Ese, el peteco Carabajal. Hay que jugarle doble. Al peteco. Sale o sale. Bueno, Pito, se queda para la segunda parte del programa. No, para, si me invitás. Sí, para la gente de Scorpio, Sagitario. ¿Me compras un trago primero? Tengo, agarre mi mochila que hay un martini a medio empezar. Sí, lo empezaste yo primero. Sí, yo bueno. También, ¿no? He traído un tequila. Hay que pasar el invierno, decía. Vivo directo desde el Messenger de Alfonso Hidrocar. ¿A qué tenemos? Un deseo de una de nuestras oyentes redirectas, Solange, que pide que Racing salga campeón. Ay, pobre. Ya no lo puedo decir. Yo le veo los astros. Parece que se va a reír hasta el genio. Todo bien, le mandamos un saludo a Solange. Mira a Robin Williams a reírse de ella. El genio de Aladino era de Racing, seguro, porque era todo celestito, ¿viste? ¿Qué? Bueno, chicos, ya me voy. ¿Qué genio son en la lámpara igual? ¿Qué era de lo que estás tomando? Sí, no sé. Bueno, ahora... Sol. ¿Qué? Chica, estoy en el mes, yo estoy atendiendo. Llega tu momento, pues tenés otro micrófono ahí. ¿Por qué no utilizas el micrófono? Bueno, es la costumbre, este es más grande. Sí. Nos vas a hablar de la sección Rewind. La sección Rewind, o sea, reganador, que es retro. Adelante. Yo, ahora es cuando yo me prendo el cigarro y dejo que vos hables. Dale. Ok, señores, señoras, vamos a hablar de una serie que se llamaba Sabrina, The Teenage Witch. Sabrina, la bruja adolescente para todo el sector hispano. Y ajá. En España se llamaba Sabrina, cosa de brujas. Bueno. Cosa de mujeres, era una propaganda de toallitas, pero no, claro. En este caso era... De toallitas para brujas. Era Sabrina, la bruja adolescente. Muy bien. En realidad Sabrina era, en un principio, era cómics. En realidad Sabrina no era adolescente. No era adolescente tampoco. Tenía como 40 años cuando hacía Sabrina Bruja Adolescente. No, tampoco. Ahora llegamos. Sabrina nace de un cómic, más que de una serie, un producto televisivo. Nació de un cómic. Se abrió la página 30. Salió un repollo cómic. Y nació del cómic. Y se hizo serie televisiva en el año 1996, en donde se estrenó por la cadena ABC, sí. O sea, ABC Dario. Claro. Muy bien, Dario. Finalizó el 24 de abril de 2003, o sea, tenemos 96, 7, 8, 9, 10... Te presto 12, el abaco. 12, 13. Te presto el abaco. 8 años de Sabrina, la cosa bruja. De mujer, de brujas. Sí, me encantó porque todo el mundo notó cómo, para contar los años que estuvo Sabrina, utilizaste poco más los dedos del pie. Sí, unidad, me llevo una decena unidad de mil. De mil. Muy bien. La serie contaba la historia de Sabrina Spellman, un estudiante de 16 años, ficticios. Sí. Bien. Que vivía en Westbridge. O Sur Puente. O Puente Sur. O algo así. ¿Y Spellman qué es? El hombre que habla. Epicman, sí. Epicman también. Muy bien. Esto queda en Massachusetts, Boston. Vivía con sus tías Hilda y Zelda. Hilda era para ti. Hilda. Bueno, lo escriben en la Wikipedia, tiene errores. Horrores, dije bien. Y tenía un gato parlante. ¿Qué es eso? ¿Un gato? Un gato parlante. Mira, pongo las orejas de Dumbo. ¿A qué llamás vos gato parlante? A mí me suena a un gato, gato de... Gato parlante. De raza Pioneer, me suena. No. Gato parlante. Gato parlante. Dícese. Dícese. De gato con la capacidad y o don de... Sí. Hablar. ¿Qué es la RAE, eso? La Academia Española. Muy sí. Bien, este gato parlante se llama Salem. ¿Mm? Porque las brujas de Salem. Sí, se entendió. Bueno, Sabrina, cosa de brujas. Que hoy día, la chica esta que hacía de Sabrina, que la relacionaron con las drogas en un momento oscuro de su carrera y de su vida. Tenía medio cara de papera. De extasiada. Sí. O sea, de otra manera, a mí me parece que la mitad de las cosas que hacía Sabrina eran alucinaciones de ella. Y de las tías. El hombre masa. Yo quería el hombre masa. Un capítulo en el que ella arma con masa un chaboncito y lo meten en el horno. Sí. Un chabón. Se crean un hombre. El jefe de gabinete era. Que estuvo con... Era Sergio Mazo. Claro. Qué raro, vos no igual. Yo no es jefe de gabinete, Mauri. Dije, era. Podría. Podría haber sido. Podría ser. Muy bien, Sabrina, que no es Sabrina. Igual qué raro vos metida con la masa y todas estas cosas, como que sin sentido. Sabrina hoy día tiene aproximadamente 33 años y dos pibes. Ah, así ya que... peina canas. ¿Qué? Peina cana, me agarraste con el sorbo. Esto es vivo directo. Multimedia Santero 91 explota. Presenta la música. La apertura. El opening. Sabrina, cosa de mujeres, de bruja. A witch hitter. Fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para crear el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. De San Blas nos escribió una carta. Ella nos cuenta que vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, pero ella hoy nos lo cuenta en esta carta. Manuela estaba de novia con Rafael. Juntos tenían planes de casamiento. Ya habían arreglado la fecha en la iglesia y en el registro civil. Ya habían contratado a los mariachis, el carnaval carioca y un imitador de Arjona para la boda. Pero un día antes de la gran boda, Rafael le dijo a Manuela que no quería casarse y que en realidad se había dado cuenta que le gustaban los hombres. Manuela no supo qué hacer y se marchó. Ella estaba sola con su espíritu, estaba sola con su amor el mar, estaba sola en el muelle de San Blas. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la vida le dio una nueva oportunidad. Fue ahí cuando conoció a un pescador, Ramiro. Él la invitó a subirse a su barco y ella, sin nada que perder, se embarcó en una aventura que hoy lleva más de 30 años. 30 años de casados, y fruto de ese amor nacieron la Yamila, la Jessica y el Mario. Manuela nos pide este tema para enmarcar esta historia. Sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Llegó una consulta a la casilla de correo de Momento Coldplay. Nos escribe Judith, de Villa Valeria Lynch. Nos escribió para consultarnos sobre algo que le está pasando. Judith tiene 16 años y está profundamente enamorada de Javier, de 20. Pero el profundo amor que Judith siente no es correspondido. Porque Javier está de novio con otra. Judith está desconsolada y no sabe qué hacer. Judith, realmente es difícil encontrar las palabras exactas para este tipo de situación. ¿Sabes? El corazón a veces llora. Y nadie se da cuenta porque no se ve. Te duele todo adentro y estás sola. Es que llegó el momento de crecer. La vida pone pruebas a tu paso. Algunas te lastiman y te hacen caer. Judith, si tu corazón tiene agujeritos, vamos a curarlo con mimitos y con mucho amor se sanará. Judith, los amigos de Momento Coldplay, te mandamos esos mimitos que andas necesitando para que sane ese corazoncito. Y te dedicamos este tema. Oh, my darling, I hungered for your touch alone, lonely time. Time goes by so slowly, and time Eyes on the Bottom. Saturday Night Live on 90.9. Y esto es Al Fondo del Lugar, y te hacemos compañía hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Y hablando de compañía, tenemos... El fantasma. Un viejo fantasma amigo en el estudio. Que trajo una remera re flogger hoy. Chacesca, ¿no? A lo pachá, digo. Pachá, a lo pachá. Pachá. Pachacesca. Señores, es la voz desde el más allá de Damián Profeta. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ay, extrañabas, ¿no? El multimedio. Extrañaba más estando tan cerca, pero bueno. ¿Te diste cuenta que Antena 91 es un multimedio? Desde que vos te fuiste. Está creciendo, ¿eh? Ahora tenemos computadora, tenemos tele. Tenemos... Allá en el ángulo. Ay, sí, la veo. Y en el ángulo oscuro, diría Becker. Claro, estamos saliendo ahora por el canal de la ciudad. Sí, pero estamos saliendo por Brasil TV. ¿Qué ciudad? Por la ciudad de Lomas de Zamora y también en Piriápolis. Que nos había llegado la semana pasada un mensaje. Qué lindo, Piriápolis. Es más, en este momento estamos vivo, directo, simultáneo con VH1 para toda Latinoamérica. Sí, un saludo y que seguramente siguen homenajeando a Michael Jackson. Fue toda la semana Michael Jackson. Sí, que no se sabe si lo mataron o se pasó con las pastillas. Paradoja del destino, vamos a preguntarle a la pitonisa a ver si tiene la verdad sobre el caso Michael. El tema es que ahora el fantasma anda dando vueltas por Neverland. ¿Viste? Sí, hay un video que está ahí, hay un Michael sombra. Queremos invitar a hacer la invitación formal a Michael, que si anda Michael, dando vueltas. Michael, presentate ahora. Claro, escúchame, ¿sabes cómo rinde? No, está debajo de la mesa. Mira. Un golpe sí, dos golpes son no, Michael, ¿es verdad que abusaste de un nene? No abusó, ¿ves? ¿Te das cuenta? Te das cuenta, era inocente, Michael. Yo siempre puse mis manos en el fuego por yo él. Yo no. Y bueno, nuestro programa sigue. Cayó Damián, pero la cosa sigue. No, estoy de pie. Sigue el baile. Le vamos a comentar que esta sección justamente era la que vos bien llevabas el año pasado. Después me quedó el muerto a mí, que no era Michael. Me quedó el muerto y hoy voy a hablar de un site. ¿De un qué? De un site. Porque ella todavía sigue diciendo rewind. Todavía, 2 años después todavía. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás que existe. Antes del 91. Muy bien. Hoy les cuento de una página interactiva que es, en realidad es un choreo. Es una página. Es un choreo del Google Earth. A ver. Que tiene una foto de lo que sería. ¿Qué foto? Vos me la dejás hervida, estamos antes de las 10 de la noche. Hervida, te la dejo. Cuando hagamos una hora más y desocupemos la grilla a la gente de Vida Láctea, te voy a empezar a responder todo. Dale. La gente de mapadefiesta.com agarró una foto del Google Earth, de lo que sería Capital Federal y AMBA, primer cordón y segundo, donde lamentablemente ganó de Narváez. Ajá. Y montó una serie de, digamos... Mauri, vos tenés en cuenta que lo que estás diciendo va en contra de la línea editorial del multimedio. Yo amo a De Narváez y soy un hombre común. Como vos y como Damián. Somos gente común. Y como toda la gente de Lomas. Callate y callame. Mapa de fiesta. Dale. .com. Un sitio hecho por y para la gente que camina por la ciudad. Así se... No lo estoy inventando yo, ¿no? Dice eso. Sí, dice eso. No lo... Para encontrar y compartir kioscos, almacenes, bares o lo que sea que venden birra... ¿Las ganancias? No, si no ya explota el sitio, no hay servidor que aguante, otra que taringa. Bares, donde vendan birra, fernet, vino, cerveza, alcohol, palito, bombón, helado. La cosa es que vos a veces vas caminando por la calle, por la vereda en realidad, si vas caminando por la calle estás haciendo historia. Claro. Y decís, bueno, che, tengo ganas de tomar algo, qué sé yo, bla, bla, bla, bla, bla. Y decís, ¿y dónde hay un bar? Entonces te conectás si tenés un celular, si no sos pobre y no tenés un celular de esos pedorros, si tenés GPS o internet, te conectás en este mapadefiesta.com, así directamente sin W, todo facilísimo. Y El alcohol es fácil, hace a la gente fácil, hace internet fácil. ¿Quién te pagó? José Cuervo, a vos. ¿Qué estás haciendo? La cosa José Naroski. Este sitio te muestra mediante un mapa diferentes como íconos de diferentes esquinas en donde hay bares y donde hay kioscos y donde hay lugares donde podés conseguir alcohol. Yo voy a defender a mapadefiesta.com y decir que no se llama choreo. Eso se llama mashup. Mashup. Eso significa tomar una aplicación y darle otra utilidad desde un servicio propio. Uh-huh. Dices, muy muy buena la aclaración. Te das cuenta que faltaba algo. Sí, porque yo para mí era un choreo occidental, pero que sirve, ojo. Sí, sirve porque uno a veces, viste, quiere tomar algo y... y brillante sobre el mic. Tal cual, quiere conseguir. ¿A qué viene eso? Brillante sobre el mic. Sí, los diamantes son por siempre. Era un, el micrófono, y Fito Páez dijo brillante sobre el mic porque había un reflejo sobre el micrófono. O de nada que ver. Desconozco. No importa. Si Fito nos está escuchando. ¿Está Fito? Le mandamos un cálido abrazo también. Y a Fito también, que está en Match Music. Y en televisión abierta, una amiga. De esas cosas que delatan tu edad son. No sé si te das cuenta. Bueno, la cosa es que le repito para que entre en mapadefiesta.com. Agéndelo, señora, señor, señorita. Si quiere pasar una buena noche y anda por ahí, digamos, no sabe qué comprar, qué escabiar. Sí, igual acuérdense que en Capital Federal está prohibida la venta de alcohol a menores. En los bares, en los kioscos. Ah. Vamos a recordarle a la gente que nos puede llamar al 4392-1913. Llamarnos para decirnos qué, Mauricio. Para contestarnos la consigna de hoy, que no tenemos CD porque nuestra conductora se ha peleado con la gente de Pop Art durante la semana. Pero igual puede llamarnos y contestarnos. Peleé por el bien del multimedia. Muy bien, defendiendo los intereses. Puede contarnos, si usted, por ejemplo, tiene para pedir un deseo. A ver vos, Damián, ¿qué pedís de deseo? Un deseo, nada más. No sé, no, mucho lío. Puede ser un deseo compuesto, como hablábamos. Claro. O sea, yo deseo ir a Bariloche, mientras tanto, ganarme la lotería. Claro. Yo deseo, por ejemplo... Sí, es tal cual, es que tiene razón. ¿Qué? Que si te ganas la lotería, puedes ir a Bariloche. Bueno, pero es un deseo compuesto, es un ejemplo, nada más. Claro, no vaya a ser que no haya plazas después, ¿viste? Bueno, ¿Qué deseo? Un deseo, Damián. Y rápidamente, porque el tiempo es tirano, ser feliz para que me entreviste Majul. Ah, que es un tipo cool. Cristo, claro. No puedes nombrar a esa persona y multimedia. Y dicen que santena. La tiene azul. Ah, como un pitufo. Opa, no hay mucha información. Claro, capaz se bañó con agua fría, ¿viste? No quiero preguntar sobre la fuente, pero bueno. Se le entumeció. No podés llamar y contar cuál es tu deseo, el deseo. La fuente es una calle wish, de flores. To make a wish. Sí. Nos puede llamar al 4392-1913 o en su defecto un SMS al 1560592427 o agregarnos al Messenger, que ya estamos chateando online con Azúcar Lunar, que le mandamos un cálido abrazo. Un cálido abrazo a Azúcar Lunar. Agregarnos al fondo del lugar. La gente tiene esos nombres. Claro, pues es gente culta que nos escucha. Exacto. No te vas a llamar a Juan Pérez. No. Al fondo del lugar @hotmail.com se enoja el productor porque se llama Juan. Y tenemos mensajes, Pablo de Tigre, de donde es Sergio Massa, oriundo, ya que vos estabas hablando de la masa. Llamó y dice que su deseo sería sacarse la imagen de la cabeza de la poda de Mauri. No sé si venías escuchando, me preguntaron si yo... Si se poda las partes. Claro. ¿Qué respondiste? Sometimes. Sí, la quise dejar picando, pero bueno, la pitoniza y... Pero tuvo que mocarla. Claro. Raquel de Lomas desearía que Damián mostrara sus fotos del book para suplantar a Pierce Brosnan en James Bond. Saludos a todos, el programa es genial. Así no, que no entiendo. Bueno, no sé, yo tengo más mensajes. Entren a Facebook. ¿Ya, ahí están ya terminaste fotos con tus mensajes, vos? Sí. Bueno, llamó Marcia de Ituzaingó y dice, desearía que no me duela tanto la pierna. Saludos bueno, a la pisto. Le debe doler mucho. Sí, no sé. Y andás a lo que estuvo haciendo. Capaz es una tercera. Llamó Luis Majul. Hablando de Roma, el burro se asoma. Llamó Luis Majul, ¿qué estás dice? Estás querellado, profeta Damián. Ay, no, que venga él, escupitajo, que venga la pitoniza. Escupitajo facial, denunciame, dice. Con signos de exclamación, sí. Negrita, mayúscula, itálica. Yo lo único que sé es que no pasó ningún gol todavía de fútbol de primera en su programa. Que prometió que iba a pasar los goles. Es verdad. No sé, me parece nos van a querellar. El multimedia no quiere que lo nombres más. Me están avisando por el tollback. Es un tipo que habla, pero se queda ahí. Ojo las cartas documento, Damián. Ojo por ojo, diente por diente. Igual anuncia en el multimedia una abogada, me parece, ¿no, Roberto? Es verdad, la abogada de medio. La doctora Hantus. La doctora Hantus. Era. Le mandamos un cálido abrazo también a ella. Un cálido abrazo. Bueno, sigue el programa y ahora vamos a pasar una canción que elegiste vos, Sol. ¿Qué cuál es, Mauricio? Que si seguís. Se llama The Killer's Bones. Apologize. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. Al fondo hay lugar. Es la neta. El programa más chido, güey. Estás en Al fondo lugar, que es tu programa. Lugar, pero gracias, Pito, por preguntarme. Está la Pito, está la nueva parte del horóscopo, está Damián. Estamos está todos. Está Mauri, estamos todos. Está Sergio Más, está Guillermo Andino, están todo el mundo. Poné los fideos, digamos. Nena, dijo la partera. No me acuerdo cómo le dije. Se me hizo la laguna. ¿A qué viene eso? ¿Cómo le dijo la partera? Macho dijo la partera. Macho dijo la partera. No, ¿por qué? ¿Por qué, Nena? Porque es Nena. Hembra, si Pitonisa, no. Dijo la partera. Y usted ya nació así con todos los collares, claro, y todas esas cosas. Yo no, vi, así, ¿No se enredó en alguna trompa de falopio usted? Probablemente. Bueno, Pito nos trae el horóscopo. Hay un interno entre la sí, pitonisa y la mía. Hay una situación acá con aquel muchacho. Es hora que usted se haga cargo de todas las acusaciones que hizo Pitonisa. Sí, de todo lo que dijo en contra de la persona de Damián. La han venido a buscar. Ay, no sé de qué está hablando. Yo con Damián tengo la mejor onda. Y medio de antena ya no la amparo. Afuera está Interpol. Yo te banco. Está muy bien. Sí, es más, tengo un Capricornio. Un Capricornio hermoso. Sí, un Capricornio terrible. Ese. No tergiverse los signos, Pitonisa. ¿Cómo que no? No le lea lo que era de Acuario a Capricornio. No, se preocupe. Adelante. Atrás. Está muy bien, perfecto, así, divino. Dale. Libra, conoce a una persona por internet que es justo lo que usted buscaba en una pareja. Simpático, dulce, cariñoso, bien parecido, apetecible. Pero usted descubre un pequeño inconveniente. Es un pollerudo de la madre. Opa. Así que vaya buscando partera también para cortarle el cordón umbilical al muchacho. Bien. ¿Usted dice ¿Qué signo era este? Perdón. Disculpe. ¿Qué signo era, Pito? Libra. Uh-huh. Me encanta la atención que me estás prestando. No, porque yo estoy en la máquina y sí. Estoy acá. Y es estoy un octopus es ella. Sí, es lo que estaba pensando. Exactamente. En un... Tiene una mano en cada... Un calamar. O. Es la noche. Alcohol, se merece. Un splash de alcohol se merece. Tenemos alcohol en gel acá. ¿Qué es? No, es alcohol en spray. Es alcohol en spray. Es la nueva moda. Rebajado, 70-30 el porcentaje. Cosa, alcohol en sprite. No, dijo más, capito. No, no lo dije. No, dele, es verdad. Dele. Scorpio, su abuela lo descubre en un pasi momento. Abre la puerta mientras usted se está probando la ropa interior de su hermana. Se recomienda mandar a la vieja al geriátrico o culpar al Alzheimer de que la vieja esté loca. ¿A quién es esto? A Scorpio. A Scorpio. A que todo Scorpio se prueba la ropa interior de la hermana. ¿A mí se me leyó, Pito? Sí, en el bloque pasado. No me acuerdo. Estabas ocupada hablando bueno, con no tus... Bueno, no importa. Creo que te afectó la muerte de Michael Jackson. Ah, sí, sobre Michael. Sí, de los 8 enanitos. Sí. O sea... Sí, los 7 enanitos más Rick Maravilla. Sigamos. Adelante. Sagitario, las estrellas están de su parte, ya que la fortuna está de su lado. El colectivo le acepta una moneda de 25 centavos. Ay, no, te equivoqué. El colectivo le acepta una moneda de 25 centavos como una de un peso. Y en el kiosco le dan plata de más al comprar una pitocola. En la tapita usted gana una cena con Raúl Portal. ¡Vivo! Eso. Sí. Perdón, Raúl Portal, cuando yo dije que, ¿cómo se llamaba este? Ante Garmaz estaba vivo el año pasado. ¿Estaba vivo? Sigue vivo todavía. ¿Sigue? Hace poco salió en ¿se anima en, a salir vivo? Muerto es otra cosa. Una famosa revista que no puedo nombrar. Teleclip, ponele, para... Ah, es marca. No, pero no existe más por eso, para ahorrarnos los juicios por... Por multimedia. Malversación de fondos. Vale. A ver. Ah, tenemos una complicación aquí. Capricornio. Porque me acabo de acordar qué es lo que vino en los astros de esta semana. Porque yo te comento, yo mando astros al 2020 y me vienen acá los signos. Bueno, Capricornio. Su humor fluctúa en estas fechas por la intromisión de Venus en su casa astral y en su casa común. O sea que se queda despierto hasta las altas horas de la madrugada viendo grandes clásicos de Gina Jameson. Ninguna, no sé, me parece que... Hablo por en boca de todos que no la conocemos. Claro, sí. Ok. A boca de Rocco. A ojo de buen cubero. Sí, por otro. Dele, pito, dele, que estoy esperando que te dejes de reír. El aire es tirano. Acuario, la soledad no es la mejor compañera decididamente. No presta atención en clase, golpea a sus compañeros, no respeta a los profesores, ya lo mal de usted si no le deja copiar. Pésima compañera de nosotros. Piscis, no pise los charquitos que se puede mojar. Tampoco lo salte porque es pésimo saltando, no como Julio Boca. Cuídese de los empleados de la construcción. Opa. Bien, ¿pasamos el número de la suerte? Número de la suerte, terminamos, por favor. Bien, uno, la pasiva histérica. Ajá, ¿cuál es el uno? Listo, la pasiva histérica. 44, el supermercado chino. 44 super... No lo tenía ese, ¿eh? No, sí. Jugale. 20, la movida del jugate verano. Conmigo. Ya lo hicimos. ¿El qué? La movida del verano, 20. No, el 20, la movida del verano, 20, sí. 20. A la cabeza. Raquel Mancini, precolágeno. Precolágeno. Sí. Era un poco antes más pasada. Claro. Estaba para... Sí, hay que soñar igual. Algo. Hay que soñar, sí, con Raquel Mancini. Pepe Grillo. El 30. Sí. Walt Disney está incidiendo. 16, Pablo Mármol. Sí, Pablo Mármol. Exactamente. Y el 8, para terminar. ¿El 8? Pimpollo, Turín. Perfecto. Muchas gracias. Sentenció la pitonisa en su servicio exclusivo para este multimedio, Antena 91. ¿Qué tenemos, Mauricio? Ahora llega el momento en el que todas las gargantas secas, como la mía, que ya se me acabó el... Vito, antes de irse, ¿le puede pedir al productor que me traiga un vaso de agua? Seguridad. Están ingresando líquidos al estudio. Después del alcohol que hay ahí y el alcohol que hay en mi mochila. Multimedios. Señores, tenemos un trago. ¿Un trago? ¿Qué está separando en sílabas? ¿Trago? ¿Qué se llama? Escuchen, esto es valor. A ver. ¿Qué se llama? ¿Conga? ¡Azúcar! Es la otra, es la Estefan Gloria. Claro, no, azúcar que estaba ahí en... Azúcar. Conectada. Sí, está hablando, azúcar. Ahora te contestamos, azúcar, mandó un toque. Bueno, tenemos un trago que se llama Conga, que... No lleva azúcar, pero lleva cositas dulces. Es un batido muy así tranquilo para el verano, que no es verano, pero no importa. Sí. Para pasar el invierno también. Tu lleva... criterio de búsqueda en Google. Lleva. Es una búsqueda específica. Sí. Sacale entrecomillado, urgente. Lleva medio jugo de media piña. Ajá. Jugo de media naranja o... medio litro de jugo de naranja o medio litro de jugo de piña. Piña sananá, ¿no? A todo esto. Piña sananá. Es como decir plátano, banana. Sí. Mango. Bien madurito. Claro. Granadina y hielo. Repita, si separamos el vaso en tres, más fácil, sí. Le ponemos una parte de piña, una parte de naranja, no entera, a jugo. Uh-huh. Felipe también, ¿no? No, ese no. No, ese no corre, no es fruta. granadina y hielo. Entonces, una parte de piña, una parte de naranja, una parte de granadina, hielo y se me lo toma todo. Sí, a la coctelera o así de una como viene, no, derecho. Ay, dale como viene porque es todo líquido, se mezcla solito. Muy bien, qué bueno. Estamos sobre la hora. ¿Se nos está acabando el programa? Con efecto. Bueno. ¿Ya les hora de irnos? ¿Sabes qué? Me estoy acordando que siempre... ¿Qué? En este momento del... En este momento del programa siempre suele venir el sorteo, pero como vos te peleaste con la gente de Pop Art, no tenemos para departir CDs. Preguntémosle a Damián en qué anda, que nos cuente. ¿En qué anda quién? ¿Yo? Sí. ¿Qué estás haciendo cuando no estás en el multimedia Antena 91? Y hoy tuve una reunión con amigos, ahora me voy a cumpleaños, también amigos. Ah, pero sí. No sé, ¿qué tengo que Damián, hablar? Damián, nos contaron que te casás. ¿Es sí, cierto? Sí, sí, sí, en septiembre. Tirá la bomba en la no, radio. No, mentís la noticia porque acá fue un rumor que trajo la pitonisa. No, no, el salón ya está pago, la iglesia está paga. Falta el registro civil, pero sí, está todo. ¿Se paga también el registro civil? Falta firmar. Sí, sí, hay que pagar porque viste te dan la libreta y... Sanitaria. Claro. Y la saliva que gasta el juez de paz hay que pagarla. Escúchame, ¿no se va a retrasar la fecha del casamiento por la gripe? No. Porque escuché que no estaban casando. Sí, pero eso ahora, la semana que pasó. Moria Casán y la chiqui están enfrentadas a más no poder. Tenemos que hacer una sección teleclic. Tal cual, anótalo. Sección teleclic, señores, muy pronto. Para estos momentos en los que nos sobra. Bueno, vamos a ir al último tema de la noche, ¿les parece? Que nos entra toda. Sí, hoy hicimos, economizamos éter. Y eso que vino gente, estamos sí. A full. Vamos a ir con un tema de rock nacional para cortar un poco, que estamos así como muy... muy neto en Shabron. Australopithecus. Y vamos a escuchar a Los Guasones, la banda de La Plata, creo que son. Y este tema que se llama El Rey. Hay lugar. Y esto es una risa. ¡Jojojo! Oye, claro. Es buena esa. Hoy el programa. En punta. Hoy es un programa que realmente no tenía desperdicio. También espero que se haga más seguida tu visita. Estábamos diciendo hace un rato que te íbamos a invitar para los 50 programas, pero viste y considerando que van a ser en el 2015, más o menos. Ey, falta casi la mitad. Y bueno, no sé, vos sabés que esta puerta está siempre abierta. ¿Cuál? ¿Esta? Sabía que venían comentarios. y lamentablemente... ¡Hemos llegado al final del programa! Si usted quiere revivir estos momentos... excelente de la radiofonía argentina, Betty Lizalde ya se lo está bajando el programa. Ajá. Y va a salir en el próximo de... de, ¿cómo se día llama? De Día de Radio. En el de Blanoski. Blacky. Un cálido abrazo a Blacky. De arriba o abajo, donde esté. En los cielos. Sí, o en abajo, no sabemos. Un cálido abrazo también. Y a Carmen Albano, que nos escucha. Che, pero a ver. Yo. A mí me pareció que ustedes cambiaron la despedida, ¿no? Yo quisiera que vuelvan las Tres Marías. Discúlpame, pero ¿por qué echas leña al fuego? Sí. Hay todo un Hoy tema. Hoy nos despedimos, señores. Esto llegó a su fin, lamentablemente. No se pierda. Nos están sacando. El próximo programa que despedida vamos a sacar. Despedida formal, por favor. Sí, pero déjame que haga la venta y ya nos vamos. Yo sé que te querés ir corriendo a escabear por ahí, por los valles nos de Lomas. Nos vamos a escabear. Y enseguida volvemos. En el próximo programa seguimos con el especial de J-Pop. Vamos a estar hablando de... Prepárate. J-Pop. Viene el nombre japonés. Ayumi Hamasaki. Ayumi Hamasaki. El de las motos, señores. Todo esto y mucho más, recuerden que en alfondohaylugar.blogspot.com tiene el archivo de programas para revivir. Pueden revivir los antiguos Al Fondo y Lugar y este mismo de hoy día. Ajá, muy bien, tú lo has dicho. Y lamentablemente todo concluye al fin, nada puede escapar. Hasta aquí le hicimos compañía. Mauricio Pla de Llorens. Sol Frontini. La presencia estelar de Damián Profeta y Toya Thompson en la producción. Y les decimos good fight, good night. Siempre estamos juntos.